A ver, Néstor. ¿Escuchás? Sí, a ver si te puedes acercar un poco al micrófono. ¿Ahí me escuchás? ¿Me escuchan ustedes? Yo escucho. ¿Qué estás haciendo? Sí, deja de jugar con lo que estás jugando. Se agarró a piña en el micrófono. ¿Ahora sí? Sí, yo estoy joya. Bueno, Bueno. justo iba a dar el pronóstico de los sanjuaninos y ahora me mete en presión porque le damos la bienvenida al señor Néstor F. ¿Cómo le va? ¿Cómo andamos? Buenas madrugadas. Sí, tuvo problemas para conectarse por lo que vi. Un montón de problemas. Tuve que instalar todo de nuevo. Bueno, pero lo importante es que llegó. A las Pregunta. corridas. ¿Eh? A las corridas, pero llegué. Sí, lo importante es llegar. Una pregunta, ¿usted es el DT de San Juan? No, no, no. El DT de San Juan es Fafe. Oh, justo. Y el padrino es Pitufo. Pitufo. Sí, Pitu está con todas las pilas. Bueno. Yo fui el DT hace 2 temporadas atrás. De eso sí me acuerdo. Y justo estamos con la serie de San Juan y Rosario, para decirlo así. Justo iba a dar el pronóstico. Ay, ay, ay, complicado. Vamos a ver. Mirá, mirá lo que voy a tirar. Para mí salen 1-1. No te la jugaste. Es que es difícil. No, no, no, para mí, que pase quien tenga que pasar, pero para mí salen 1-1. Obviamente el categoría D de Rosario se va a pasar. Y como lo dije en el thread, el categoría E grafica lo que es esa provincia hoy en día. Congelada. Se llama una lágrima FC. Es lo que grafica Rosario hoy en día. ¿Qué va a ser? Sí, pero ese tendría que jugar en Formosa. No, ¿para qué? ¿Vas a hacer que se congele otra provincia? No, para que se les caiga una lágrima, ¿viste? De esta gente que son así mala. Que no lloran por nada, ¿viste? Malintencionados, ¿sí? Claro, no son humildes. No son humildes, rusos, ustedes. Bueno, a Necesitan ver, alguien. qué. Bueno, lo invitamos al señor Néstor a que dé su pronóstico. Seguramente ya lo puso por escrito, pero lo queremos escuchar. Salta provincia, ¿quién gana? No, gana Salta ese partido. Tranquilo lo gana Salta. Ok. 3-1 puede ser. Bien. ¿Qué había puesto en Neuquén, Entre Ríos? Neuquén le gana Entre Ríos. No me acuerdo el resultado en realidad. Acá lo estoy viendo, a ver. Pero sí, le gana Neuquén, tal vez, no sé. Sí, acá estoy viendo los resultados, no lo voy a decir, digamos, pero los tengo visualizados acá. Los Pero podés decir. para que la gente se entere. A ver, Catamarca Misiones. Catamarca Misiones gana Catamarca. Por una cuestión de que yo creo que Catamarca se quedó afuera muy rápido. Claro, sí, es Era un aceptable. candidato para mí. Después en la llave de promoción, Ciudad La Pampa. La Pampa. Creo que puse La Pampa. Y llegamos al que estábamos definiendo, seguramente por localista, usted va a decir San Juan. Por favor, no diga la otra provincia con la que se enfrenta, ¿no? No, no, no, no. Por cuestiones de freezer. Sí, no, no, no, no, no, no, no. Estaba lloviendo acá, si llega a congelar todo, no. Vamos a la Antártida de derecho. Vamos a ver a Metallica. Ese partido lo gana San Juan. Lo Muy ganamos, bien. lo ganamos. Y ya que estamos, ¿qué sería? A ver, el puesto 13 al 16. Jujuy y Mendoza juegan en la Serie G. Voy a empezar con la opinión del señor. A ver, tic-tac, tic-tac. Diego, a ver qué dice. A mí me parece que Mendoza va a ganar tranquilo por 4-1 Jujuy. Es el resultado que me da. Y no sé si en esas provincias ahí no hay algún walkover ya armado o ya dado. En esta serie. Mendoza, están partidos, están pactados los 5. Creo que hay tres partidos que no se juegan en esa serie. Ya te lo averiguo, a ver. No, Santa Cruz, San Luis, creo que son los tres partidos que no se Hay juegan. Ah, uno. verdad. El B no se juega. El A sí se juega, el B no. El C sí se juega. El D también. Hay tres partidos Sí. pactados. Uno le voy a dar un partido de esos, tiene que ganar Jujuy, así que 4-1 para Mendoza. 4. Señor Matías. Y voy a coincidir acá, lamentablemente, con el amigo de Formosa. ¿Por qué Pocas ganas lamentablemente? tengo. Pocas ganas tengo de coincidir con esta gente, ¿viste? Y le vamos a dar el mismo resultado, 4-1. Bien, 4. Señor Néstor. Yo creo que le puse 4-1, pero viendo cómo va el panorama, creo que puede ser un 5 sí. 5, sí. 5-0. Bien. Ah, igual, acá tiene otro resultado distinto. No importa. Yo le voy a dar el punto a Mendoza. Y yo creo que lo gana 3-1. 3-1 Mendoza, sí. Y bueno, falta el otro partido que este sí me parece que tiene más walkovers que ninguno. San Luis Santa Cruz. Voy a empezar con la palabra del señor Néstor de nuevo. San Luis, ese partido, va, sería una locura jugársela por Santa Cruz. No, lo gana San Luis ese partido, también puede ser un 4-1, puede ser. Sí, es más, creo que, a ver, revisando los equipos, ¿no? El partido me parece que ya lo tiene ganado el San Luis. Habría que ver Sí, por pues cuánta pactaron dos diferencia. nada más, me parece. Ya confirmo, acá tenemos uno, ¿Qué está pasando? Es un este avión no. por ahí. En efecto, hay dos partidos. O sea que la victoria ya está asegurada. Falta ver el resultado exacto, que es lo que más puntos otorga. Señor Diego. Y acá está el 5-0, entonces. Sí. Baja hasta el 5, sí. Sí, Santa Cruz ni se va a preocupar. Aunque si se pactaran deben tener ganas, pero son 2 puntos nomás y San Luis se la va a jugar. O sea, San Luis empieza 3-0. Eso Sí. sí. Puede terminar así. Puede terminar 4-0, 4-1. Bueno, hay diferentes variantes. Señor Matías. Sí, 5-0. 5-sí, entonces. Sí. Yo digo 4-1, San Luis. Pero le tenés mucha fe, para mí los que están jugando de Santa Cruz mandan al equipo como Sí. venga. Eso Para mí ni pensé se cuando jugaron con preocupa. Santa Fe y sin embargo el turco perdió y perdió en buena ley. Así que 4-1, algún punto se tiene que llevar, no seamos tan malos tampoco Y con... pero está 3-0 abajo. Pero bueno, un punto para cada uno en dos partidos ya está, 4-1. Total no pasa nada. Yo tenía anotado 4-0, pero me gustó Te fuiste la al idea 5, del, sí. me gustó la idea del 5. Sí. Bien. Y ahora sí. Ahora sí. No sé con quién voy a empezar. Chaco. Sí. Chaco Formosa en el duelo, diría yo, que va a tener esta jornada de semifinales. ¿Qué me opina, señor Matías? A ver. Bueno, te voy a ser sincero. Le tengo mucha fe a Chaco. Creo que llegamos recontra motivados. Pero más allá de la fe que le tenemos, enfrente tenemos un rival a la altura y tranquilamente puede ser un finalista. Creo que va a ser una serie más que cerrada. Y obviamente se le va a dar a Chaco 3-2. 3-2 Chaco. Va a estar peleado esto. A ver, señor Formosa, dígame. Sí, yo tenía, esta vez tenía ganas de coincidir con el resultado, pero como cambió su cábala, voy a tener que cambiar el discurso, ¿no? Pero yo ya me esperaba un no tenemos chance, viste cuando justo en este momento la palabra humildad está de moda. Claro, está fafeada, digamos. Es que por ahí, es la verdad por que ahí, me sorprendió. La palabra está fafeada. La famosa falsa modestia. Claro. Exactamente. Es que por ahí hay una cábala atrás de todo esto, un rusito. Sí, sí, bueno, fijate. Pero. Un equipo encubierto. Si la cábala te da resultado, me parece que tendrías que haber seguido con la cábala. Ojo que la cábala. No solo te va a ganar, sino que te dice qué tenés que hacer. Claro, la cábala, ojo que la cábala está puesta en la cancha, ¿eh? Sí, ahí tenés razón. Sí. Sin faltarle respeto al equipo chaqueño, son durísimos, presentó muy buenos equipos. Yo le doy como candidato a ganar a mi provincia. Me parece que los muchachos están muy metidos, estamos hablando y nos vamos a tratar de plantear lo mejor posible. Yo le doy como ganador a Formosa por 3-1. Qué bien. Pero espero que no se tome mal, ¿no? Porque partido tranquilo. Quédate tranquilo. No creo que fácil no va a ser para nada. Vamos a estar sufriendo hasta el último momento, pero vamos a tratar de sorprender a Chaco. Y bueno, me la juego por el 3-1. Bien, señor Néstor, ¿qué es lo que puso en este partido? Yo acá lo puse. No, para mí gana Formosa. Tranquilo. Tranquilo. Acá la planilla dice otra cosa, ¿no? Gana Formosa 3-2. Ahí está, ahora sí gana coincide. Formosa 3-2, no sé. Sí, aparte con Formosa todo bien. Chaco nos tiene de hijo. Pero, allá que lo tengo, a ver, antes de dar mi pronóstico, ¿usted está con Fafe? ¿Quién? Yo sí. ¿Usted está de acuerdo cuando Fafe dice la poca humildad que hay en Formosa? ¡No! No sé si vio el quilombo que se armó. ¿Cuándo? No vi nada, no. Bueno, pónganlo al día, muchachos, porque para buscar estrellas. ¿Qué pasó? A ver, coméntenme. Te lo resumo rápido. En conferencia de Chaco pasó Fafe saludando, apoyando al equipo, dándole el punto a Chaco, como que estaba con nosotros, y al cierre de su nota puso porque Chaco se maneja con ciertos códigos y humildad, cosa que Formosa no. Porque no te conocen a vos, boludo. Claro, bueno, es por eso. Por eso me empecé a reír, por eso me empecé a cagar de risa. Y yo le contesté, le digo, yo me imaginé que venía por el lado de una única persona de Formosa, que llegara a ser la que, de esa imagen, y le dije, tomátelo tranquilo, porque es puro humo, puro cuento, son todas jodas las que hace. Y bueno, después de ahí respondió el que era de Formosa, respondió de vuelta Fafe y se armó. Tengo que pasar por ahí. Tenés que pasar. Mira, si querés te lo cito. Acá lo tengo. Citalo, a ver. Espero, estas son palabras de Fafe textual. Espero sinceramente que le ganen a Formosa. Más allá que siempre nos hayan ganado, les deseo el triunfo. Además, para justificar el por qué salieron primero en el grupo y de que nos ganaron por poco. Y otra razón es la humildad que muestran partido a partido, mostrando respeto por todos. Y acá es donde se arma el bardo. Cosa muy diferente a Formosa. Mucha suerte. Opa. Qué bien. Sonó duro, ¿no? Es un genio, Fafi es un genio. No comparto. Pero es un genio. Igual mi pronóstico es pronóstico mío. Gana Formosa, yo tengo. Sí, usted estaba al margen de esto. No, totalmente. No tenía ni conocimiento. Tampoco hubiera cambiado mi pronóstico. No tengo, no, la verdad que ni idea. Yo me meto al foro y ni sé quién es de cuál ni de qué provincia, así que sean muy felices. Yo, para mí, gana Formosa. Bien. Después todo se armó por Chaco, no te puedo creer. No pasa nada. Ese alguien. Pero Un saludo para Fafa. Pasa que de algo teníamos que hablar hoy, así que colaboró Fafa con claro, nosotros. ¿Sabes qué pasa? Estos culebrones le dan vida a esta copa en claro. parte. Sí. Y aparte nos dio letra para la previa de hoy, porque yo no tenía mucho para joderlo al ruso hoy. Con esto de la humildad, y aproveché, viste, y ahí estuvimos tirándole un par de tiros. Ah, le han estado tirando a Fafe ya. No, a ver, con Fafe yo le contesté, para mí es esta pantalla de mierda, que es una pantalla fría, que uno la lee y le pone acento y le pone tono y a las jodas, y por ahí la tomó mal alguna joda de Jona, que es un hijo de puta cuando quiere, y entonces ahí es donde se desvirtuó por ahí y quedó enojado de algún partido, pues citó algo del año pasado, del torneo pasado, Fafe. Pero también es un pibe que nunca lo vi meterse en un solo problema. Me parece una persona recontra correcta, pero bueno, se habrá leído algo que le cayó mal y no le gustó. Y... claro, por ahí no. Por ahí yo no hubiese dicho Formosa. Hubiese dicho al reverendo hijo de puta de Jona directamente. Claro, de una le hubiese pegado. Pobre ruso, pobre Nico, pobre claro. Todo. No hubiese dicho Formosa, cayeron todos que son más buenos que Formosa. Yo le hubiese dicho directamente quién era el que me hincha las pelotas, que Jona. Y listo, y a la mierda. Pero también hay que tomarlo por como viene. Él le pone vida, se caga de risa, va todo con onda. Nada de todo lo que dice es en serio. No, lo que pasa es que en San Juan hay bronca con la Copa, porque somos pocos equipos y... pero venimos remándolo hace mucho, no se va, nos quedamos afuera muy temprano esta vez. Entonces hay bronca porque somos los mismos equipos que venimos remando hace un montón. Y somos muy brutos, no ganamos nadie, como dice no, bueno, pero mi amigo de Chaco. Ya se le va a dar. Pero escuchame, yo le hago en joda, lo de San Juan. No, lo hago. No, ahora porque estoy yo está en joda. No, me joda porque me causa gracia porque agarro a uno para joder, no porque quieras que no gane San Juan, está todo bien con San Juan. Yo jodía, si en la primera, en la previa, decía que no habían ganado a nadie y todo a eso. ¿A ustedes les convenía que lleguemos nosotros a la final contra ustedes? Fuertes declaraciones. No, sí, claro. Yo siempre busco algo para hinchar las bolas, esa es la realidad. Y se dio que la de ustedes, digo, pasó sin ganar. Y ni me fijé, te digo la verdad, ni me fijé si habían jugado o no habían jugado. Sé que les había pasado como a nosotros y dije, pasaron sin ganar, decía. No, está todo bien, no, en serio, está todo bien con San Juan. Copa Regional, sacando los trapitos al sol desde tiempos inmemorables. Bueno, no nos congelemos acá. Este cruce va a estar picante. A ver, la categoría C, no sé si decir que es el partido. Sí, para mí que sí. Después, ahí se acobardó igual el técnico de enfrente, pero bueno, sí, podría llegar a ser el partido. Guarda que juega contra Martín. Pero yo le pedí jugar mano a mano y no quiso, tiró para otro lado. Sacó el córner y lo tiró para la izquierda. No quiero ser duro, ¿no? Pero no confío en su categoría A. ¿En el mío? Sí. Yo lo abogo. Ya me falta. Olvídate, ya me... Y bueno, es de Quilmes, como decía uno por ahí, ¿qué le podés pedir a un hincha de Quilmes? Claro, le vas a pedir una cerveza, que sea negra, bien fría. Tampoco. Bueno, a ver, va a ganar... Va a ganar nadie, van a salir 2-2. Uy. No. 2-2. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que en la categoría S van a pasar los dos PL2 para ambos. ¿En la E? En la E, sí, en la E. No, en la E no, es la única que no nos pasamos. El equipo no se pasa. Y no sé. No. Tirate, bueno, jugate un resultado. No, o es eso, o hay algún empate en alguna categoría. Che, pero vos me pediste cuando di el 2-2, me pediste un ganador. ¿Te lo pedí? Sí. No. Te diría quién ganaba por goles. Yo te pregunté si te animabas a tirar lo que dijiste. No, no te animás. Jugar. No. Cuánta cobardía, viejo. 2-2, bueno, que pase, eso, que tenga que pasar. Por eso Tucumán está como está. No, por esto y por otras cuestiones. Por otras que te salió el Jona adentro. Sí, no, no. ¿De a poco? Es nuestro sensei. Bueno, 2-2. Quien no, pase. Pero tiene que jugar. Quien vos pase. Tirás un 2-2. Bueno, a ver quién gana los puntos. ¿Quién pasa? No querés quedar mal con nadie. Que no le quiero ni jugar ni una ficha al categoría C de Formosa ni una ficha al categoría A de Chaco. Y después no sé a quién es que puedo. A la de Chaco no le jugué porque perdí seguro. Porque a ver, el categoría D de Formosa va a dar PL2 de nuevo. Y si da PL2 va a ganar Formosa. Pero si no da PL puede que gane Chaco, entonces está muy difícil. No, yo voy con 150. Cagón. Cagón. Tengo que asegurar. Habla con 150 que Tincho te mete 40 goles. Te lo digo ya. Bueno. No, la verdad no me lo juego. ¿Quieren que haga un tatetí? No, ya fue. No, ya está. El cobarde quedó ahí adentro, ya está. Che, pero me imagino que va de radio. No estoy seguro. Bueno, pues. No estoy seguro, veremos. Hay chances. La esperanza es lo último que se pierde. Pero, fíjate San Lorenzo. Fíjate San Lorenzo. ¿21? No, no, no. ¿No? ¿Qué? San Lorenzo juega, sí, en la C. No, ahí está contento porque ganó San Martín. ¿Querés que te diga ya el planteo tuyo? Dale. Formidable, muy alto en medio campo, dejás todo al costado. No. No sé, vos querías salir a jugar nulo, nulo, nulo, extraterrestre, super extraterrestre, ultra mega extraterrestre. Eso claro sí, que soy muy ofensivo yo. Está bien. No, salgo con 4-3-3, olvídate. Bueno, mientras discuten de formaciones, yo los mando una pausa y después vamos a hablar sobre lo que es el mundialito y la coincidencia que pasó con el partido que jugaron hace un rato en Estados Unidos. Ya volvemos, ¿eh?